han querido sembrar confusión, han pretendido cerrar nuestras cuentas en las redes sociales, han intentado bloquear nuestra voz, pero no lo han logrado. Y esto es ya un triunfo importante para todos nosotros. Han preguntado reiteradamente para qué sirve el paro nacional. Y reiteradamente vuelvo a contestarles. Se trata de recuperar la soberanía popular que nos ha sido cancelada por cuenta y gracia de una clase política putrefacta. La soberanía popular consiste en que no seamos nosotros los que obedezcamos los caprichos de la clase del poder, sino los que impongamos nuestras órdenes a quienes ejercen el papel de mandatarios. Es decir, un revulsivo de 180 grados. Esto es muy importante porque insisten muchos en que ¿qué va a pasar después del paro nacional? Por supuesto que vamos a tomar acciones. Por supuesto que no va a acabar el movimiento social en el paro nacional. Esto es evidente. Tenemos que entender que la ciudadanía va a ser la que va a ir delineando los pasos a dar. No vamos a esperar órdenes de liderazgos, ni de mesías, ni de redentores perentorios, sino que vamos a escuchar la voz de la ciudadanía. Por ejemplo, uno de los hechos que se pretenden dar, de las sugerencias que he recibido, es la de que al mediodía tomemos una cacerola como esta y con una cuchara de cocina a las 12 en punto del 14 de octubre. 12 en punto del 14 de octubre, hacer sonar las cacerolas de la libertad. Esta es una propuesta ciudadana. Hay otras propuestas ciudadanas que iremos dando a conocer en los próximos días, ya ante la inminencia del paro. Desgraciadamente, ha habido voces discordantes. Yo no sé por qué se les atravesó a los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación el hecho de convocar un paro el 12 de octubre, cuando ya estaba convocado para el 14 de octubre. Yo no sé a qué intereses estén respondiendo los dirigentes cuando tanto hemos apoyado a los maestros. Y a los maestros les pido, no olviden que el 14 de octubre ya es una fecha que comienza a circular y comienza a ser conocida en todo el país, que ya hay millones que se han sumado a este esfuerzo. No dividamos, unamos nuestras voces. Maestros, por favor, ustedes saben perfectamente bien que en estos espacios hemos defendido su causa, porque sé que han sido satanizados y estigmatizados. Y como lo sé, he salido a dar la cara. A dar la cara por cuanto existen escuelas abandonadas y hay una enorme, enorme diferencia entre lo que ustedes ganan y lo que ustedes sufren. Pero independientemente de eso, los dirigentes quieren medrar con este movimiento y ofrecer otra fecha que no es la del 14 de octubre. Yo quiero que se sumen. Y este es un llamado humilde, este es un llamado de corazón, de mexicano a mexicano. Que no distorsionen las cosas. Que sepan que es el 14 de octubre la fecha en la que hemos puesto nuestra ilusión y en la que hemos señalado que ahí puede reunirse ese día la fuerza necesaria para sacar a los sátrapas del poder, a Peña Nieto y a sus corifeos. Que es el día de la soberanía popular. El día 12 es el día de la raza, el día 14 es el día de la soberanía popular, porque la vamos a recuperar con el esfuerzo de ustedes, con el esfuerzo de todos los mexicanos que sientan del corazón la necesidad de quitarnos esta asfixia en la garganta que somete a la sociedad y pone grilletes a nuestros hijos y a nuestros nietos hacia el futuro. Cuando vean los ojos de sus hijos, de sus nietos, pregúntense si han aportado lo suficiente para salvar a México. Hay que salvarlo necesariamente. No me importa que me digan por ahí que si soy un viejo caduco. No me importa que me digan por ahí que si ya no debo más que cuidar a mis nietos. ¿Qué más quisiera yo que hacerlo? No, aquí se trata de la voz de un mexicano que ha sabido vivir toda su vida enfrentándose con el poder. ¡Vean mis obras! Y verán que hay congruencia. Lo que no pueden decir muchos que se quieren poner el saco de redentores ahora. A mí no me interesa ser saco de redentor. A mí no me interesa buscar cargos públicos. No me interesa una candidatura ciudadana. Me interesa que ustedes reaccionen. Me interesa que la sociedad misma se aglutine en torno a una sola voz. ¡Fuera Peña! ¡Muera el mal gobierno! Paro Nacional, 14 de octubre.